El purgatorio. Entre el cielo y el infierno. Entre la calle y el aire. Historias del palo. A los 16 años hay adolescentes que aún no han debutado. Otras que ya están embarazadas de su tercer hijo. Hay chicas delgadas, hay gordas, hay morochas, hay pelirrojas, estudiosas y analfabetas, soñadoras y concretas, con un techo y con un lindo colchón, durmiendo en taperas, cartoneando, comprando en el shopping, militando o bailando reggaetón. A los 16 años, las chicas suelen tener sueños. Casarse con algún ídolo o con alguien del colegio, o no casarse jamás. O viajar a Japón a dibujar cómics, o irse a Disney, o tener la panza chata para usar un bikini, comprarse una moto, tener una beca de algo, de lo que sea, tener hijos, no tener nunca, vivir solas, irse de vacaciones con sus amigas o sin sus padres. A los 16 años, las chicas suelen ser confiadas, sentir que el mundo es un lugar seguro. Les gusta conocer personas, suelen desear ser más libres, siempre un poco más. No quieren ser controladas. Se sienten superpoderosas y pueden llorar toda la noche por un comentario de Facebook. A los 16 años, como vieron, la vida es intensa. Bailar, comer, no comer, tatuarse, perforarse, la música, el arte, la ropa, los cambios de pelo, reír, llorar, cortarse, pasear, dormir, no dormir nunca, publicar fotos en Instagram, los 100 grupos de WhatsApp, el celular como forma de parte del cuerpo, las paredes pintadas de la pieza, beber más de la cuenta, probar algunas sustancias, Netflix, el maldito colegio, algunos insoportables, pensar en la vejez como algo que sucede luego de los 25 años, odiar la vejez. Lucía Pérez tenía esto, 16 años. Fragmento de Miriam Maidana, Cosecha Roja. La locura es el único nombre posible para el ejercicio de transgredir los límites de lo aceptado, destrozar los moldes, aprender algo sobre el bien y mucho sobre el mal. Entonces los locos tal vez no seamos otra cosa que sabios cansados de las vergüenzas del mundo, que hemos tomado la inteligente decisión de entregarnos a los dominios de la locura. Bienaventurados sean los que atrévanse a penetrar sin brújula ni timón en el vasto océano de el purgatorio. Ranas y bagalleros, muy buenas noches, bienvenidos al Purgatorio. Gonzalo Seguel es mi nombre y hoy estoy acompañado no de Mauro Salinas, sino de Juliana Moreno, un gusto. ¿Cómo le va? A toda la gente. Está bien. Salude a los que tenga que saludar. Saludo a mi madre, a Margo, bueno. A la verdulera que el otro día me descontó 2 pesos. Bien. Así que a ellos. Bueno. Además, tenemos la operación técnica de Tamara Gochi y están también Mauro Salinas, que estaba leyendo la editorial. La señorita Agustina Gallardo, que en breve se acercará a la operatoria. Y el señorito Luciano Montefinale. Taran. Cada vez que decimos Luciano Montefinale es como que se lo... Luciano Montefinale. Hoy el tema, como bien introducía la editorial, y que para eso está también... Estoy yo, claro, siendo la... Viste que después saltan todos a decir, no me representa, pero bueno, la representación de un género. ¿Vos sos de las que representan algunas y no representan a otras? Claro, yo represento a las insurrectas, se podría decir. Claro. Y después va a salir otra a decir, no me representa. Pero es una barbaridad que maten chicas. Qué cosa jodida, ¿no? Qué cosa terrible. Son complicadas. Es la inseguridad. Sí, el flagelo de la droga. Sí, sí, sí. ¿Viste cómo se visten, además? Claro. ¿Qué esperaban, boludo? Y sí, la verdad que con esas polleritas. Sí. Te nublan la vista. Te nublan tanto la vista que terminás siendo como un pelotudo, ¿viste? Que claro, la gente termina como... Tiene un poco de razón, Cordera. ¿Vos qué decís? Un poco. No puedo continuar con esto. Es bueno, una gran farsa. Sí. Me siento basura incluso cuando hablo así. Y me sorprende que haya gente que no se sienta basura. Es difícil ponerse en un personaje así, ¿no? Un sorete. Un sorete. Un foro. Bien cagado. Como que sí, te empezás a odiar a vos mismo si, sí, lo sí, haces. Sí, sí, sí. Ay, no. Esto me va... Es como... es una mancha negra en tu currículum de buena persona. Es como... Claro. Soy una persona macanuda, no, la verdad que eso es un sorete, es como... Me choca mucho la gente. La otra vez leí un comentario de una amiga que dice, en estos momentos creo que más de una mujer le gustaría hacer pared para que te indigne tanto si nos tocan. Y me pareció algo muy... Mirá qué bueno. Una comparación muy atinada, ¿no? Es como, mirá vos, qué loco, te interesa más un pedazo de cemento, pero bueno. ¿Cómo se pierde el valor de la lucha que se dio con las mujeres en el encuentro este fin de semana con esas cosas, no? Yo no sé si se pierde valor. La otra vez una amiga en estas discusiones de Facebook que todos tenemos ponía, bueno, pero al final nadie se enteró de la lucha. Le digo, mirá, fuimos más de 100.000 mujeres promotoras de lo que en verdad pasa. Y el encuentro se viene haciendo hace 31 años. Y cuando empezó el encuentro eran 100 personas, y después pasó a ser 1.000, y después 2.000. Y la verdad que jamás que yo me haya enterado, corríjame si me equivoco, la prensa hizo un visto bueno al encuentro de mujeres. Entonces, si con todos los vientos en contra igual juntamos 100.000 mujeres, opinen lo que quieran. A mí, ¿sabes lo que me hace acordar también? Por ejemplo, que me parece que es muy parecido el caso, es como con la asignación universal por hijo, ¿no? Como que es medio esa excusa de que no, si... Se embarazan para tener un plan. Sí, sí. Como que me parece como que hay un paralelismo ahí entre esas dos excusas como para desvalorizar algo que... Sí, además cuesta esto mucho de los grafitis. Yo, que sepa, se han hecho grafitis en... Por un caso muy de acá es el de Julio López, por ejemplo, donde se grafitea prácticamente toda la ciudad para que toda la ciudad sepa que hace 10 años que nos falta Julio López. Entonces, es como, depende quién lo haga, pareciera que es, ¿no? Claro. Depende quién lo haga, que te diga, porque hay mucha gente que dice, quieren matar a todos los hombres, estas tortas feminazis, por el concepto de macho, muerte al macho. El macho no es el hombre varón, el varón no es lo que nosotros, mi hermano, vos, Gonza. El macho es el macho patriarca. Es la figura del macho, no al macho en sí. Si no, podríamos decir, bueno, puedo matar a todos los perros machos. No, no estamos hablando de eso, estamos hablando de la concepción del macho como el macho alfa, el que dirige la manada. Ese tiene que morir. Y tiene que morir también desde parte de los hombres. De hecho, hace 5 años que se hace el encuentro de hombres antipatriarcales y está... Tiene que morir por todos lados, incluyendo por los varones. Claro. Incluyendo por las mujeres también. Sí, a mí me parecía muy loco ver mujeres como hablando mal así también del encuentro, como eso de a mí no me representa. Eso manual de la pequeña feminista ilustrada. Eso es terrible. Ese es terrible. Pero bueno. ¿Sabes qué ese manual de la pequeña feminista ilustrada es una nota que se puede buscar en internet? que habla esto, es como una periodista que habla de la falta de representación y de la el o no la como que la, el uso de la violencia no valida el la lucha. Sí, hay muchos que dijeron, bueno, pero si vos no pedís, si vos pedís que no sean violentos, no seas violento. Pero hay una cuestión que la gente no tiene en claro. Y es que, a ver, si vamos a empujar a todas las mujeres a pedir, por favor, y con mucho amor, y vestidas con un delantal y galletitas para servir, que no nos maten, es porque no estamos entendiendo ciertas cuestiones. Es no solo pedir, por favor, y con mucho amor, que no nos maten, sino que es la humillación que eso conlleva. Porque no estás tratando al otro como un igual. No le estás otorgando el derecho a la vida. Le estás diciendo, bueno, pero pedímelo por favor. Claro. Es esa misma sumisión que se pretende de todo el machismo, ¿no? Como esa sumisión, claro. En la tampoco, lucha también. Tampoco es tenerle miedo a la palabra machismo, porque muchos dicen, ah, vos, porque te crees superior a los demás. No, a ver, todos somos machistas, las mujeres somos machistas. Ni a la palabra machista. Feminista también. Y tampoco tenerle miedo a la palabra. No tenerle miedo a las palabras. Saber reconocerlas, saber lo que representan, saber que nosotros podemos formar parte, pero también esa es la gracia, aprender que somos parte y que hay que deconstruir esa parte. Eso creo que es lo interesante. Bueno, y también esto que recalcaba en la editorial Mauro, que es el caso este de Lucía, tenemos ahora para escuchar un informe. Si querés introducirlo, Juliana. En realidad es uno de los primeros casos así a nivel nacional que se ha propagado y ha puesto en agenda la palabra femicidio, increíblemente. Claro, que fue justo. Fue justo hace 2 años el caso de Melina Romero. A partir de ahí, una joven que desapareció después de haber ido a un boliche, lo vamos a escuchar en el informe. Se habló muchas cosas de los medios, pero al mismo tiempo salió mucha gente a hablar, a decir, a ver, bueno, pero se merecía morir por haber ido con esto de este artículo nefasto de Clarín, que parecía que justificara porque ella iba a bailar y se vestía de tal manera y iba a tales plazas. ¿Vale la pena? Y a partir de ahí, y después del caso de Kiara Páez, ni una menos. Entonces nosotros traímos un informe de este primer caso disparador para la Argentina, que fue el de Melina Romero. El 23 de agosto, Melina cumplió 17 años y fue a festejar al boliche Chacanab en San Martín. Según las cámaras de seguridad del local, Melina llegó al lugar la noche del sábado a las 23:30 horas y se retiró a las 6:45 del domingo 24. Siete allanamientos el fin de semana. Uno en un templo Umbanda, de la zona de Pablo Podestá, donde vive uno de los detenidos. Vamos a suponer que estuvo en la casa de Toto, que funciona como templo Umbanda. ¿Vos te imaginás la presencia de una piba 3 días, como dice la incriminación, drogada, imposible, violentada? Son todos venían de nadie, claro, se dio cuenta. No había violencia. No había violencia, venían de gira. No había violencia, no había violencia, venían de gira. Están de bailante, escuchando, viste, haciéndose, ¿cómo llaman la foto esa ahora? La, sí, la selfie. La selfie, queriendo ver si la ve Pancho Dotto y la contrata. Juliana a los 12, 13 años, Juliana a los 12, 13 años. ¿Por qué yo puedo pertenecer? Y después vamos a buscar las pibas al agua y esa noche la mataron. Pero las noches anteriores, no sé si a ella, pero a las demás se la culean entre cuatro. 31 días después, su cuerpo fue encontrado dentro de 2 bolsas de residuos en un desprendimiento del río Reconquista, cerca del predio de la SEAMSE, en José León Suárez. Rape me, rape me, my friend. No vamos a abrir un juicio de valor, pero sí tenemos que aclarar que era una vida que tenía una vulnerabilidad estrecha. Tenía 5 Facebook, de los cuales uno solo era el oficial, los otros eran identidades falsas. Era una nena que iba a los boliches nocturnos donde van los adultos desde los 13 años. Era una nena que había repetido sistemáticamente la secundaria hasta que la abandonó.

la luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, el bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios, la vida y la muerte. Che, estaría para pedir una birra más. ¿Vos qué decís, Juli? Sí, ¿no? Sí, porque... Pero mientras viene podemos hablar con Agustina Gallardo, que acaba de llegar a la mesa. Claro. ¿Cómo le va, señorita? Hola, ¿cómo están? Yo de mi vida privada no hablo. Nadie esperaba nada más de vos. Gracias. Silencio incómodo. Che, vos viste que siempre nos traes algo para... Algo que leíste, que traes para compartirlo, o algo para hablar. ¿Qué nos trajiste hoy? Hoy traje un cuento tan complejo como el tema que empezamos a hablar hoy. Es un cuento que se llama El regalo de despedida. La autora es Clare Keegan, una mujer de Irlanda que escribe usando esos escenarios. Y es un cuento complejo por muchas cosas. Primero por cómo está escrito y segundo por la temática que aborda. Y por cómo lo resuelve. Igual se me ocurrió que antes de hablar del cuento, leer un pedacito para que entiendan de qué estamos hablando. Estaría bueno. Dale. Vuelves al dormitorio y sacás el pasaporte. En la fotografía te ves extraña, perdida. El boleto dice que llegarás al aeropuerto Kennedy a las 12:25, casi a la misma hora que a la que te vas. Le echás una última mirada al cuarto. Paredes empapeladas de amarillo con rosas, techo alto y manchado donde la pizarra se despegó, el cable del calentador eléctrico quieto como una cola debajo de la cama. Solía haber un cuarto abierto al final de la escalera, pero Eugene le puso fin al asunto. Trajo carpinteros y el tabique de visorio instaló la puerta. Lo recuerdas dándote la llave, lo mucho que eso significó para ti en ese momento. Abajo, tu madre vigila el gas, a la espera de que hierva el jarro. Te quedás en la puerta y mirás al exterior. Hace días que no llueve. El chorro que baja desde el patio trae apenas un hilito y desde los campos vecinos llega el olor a heno. Salud. Gracias. Estábamos todos pensando. No lo había podido aguantar. Viste. Suele pasar. Bueno. Bueno, volviendo al texto, es muy interesante como la segunda persona. Sí, eso es como. A mí me pasó que la primera vez que lo leí me descolocó totalmente. Me sacó de todo lo que esperaba leer. Porque no había leído algo así nunca. La segunda persona. Es esta persona gramatical que usa, es vuelves al dormitorio y sacas el pasaporte, es ¿cómo? Vos volvés, sería en el castellano que usamos nosotros. Mm. Y es un procedimiento interesante porque en realidad el foco está basado en ella, en la que va al dormitorio, en la que saca el pasaporte, pero en vez de usar el yo vuelvo al dormitorio, yo saco el pasaporte, es tú vuelves. Hay como una cuestión de al mismo tiempo estar adentro y al mismo tiempo estar afuera. Es como un desdoblamiento del personaje. Exactamente, y después vamos a ver por qué le pasa esto. Las primeras cosas que aparecen acá es que es una dinámica de una familia que vive en una zona rural de Irlanda. Es una casa en el campo de gente que trabaja en ese lugar. La chica, la narradora, digamos, en esta segunda persona es una de las hijas que se está a punto de ir de viajar a Estados Unidos. Después presenta un poco más de esta dinámica familiar. Tu hermana mayor fue enviada pupila a la mejor escuela de Irlanda y se hizo maestra. Eugene era excelente en la escuela, pero cuando cumplió los 14, tu padre lo sacó para que trabajase la tierra. En la fotografía los mayores están elegantes, cintas de raso y pantalones cortos, un sol enseguecedor en sus ojos. Los otros fueron viniendo según el curso de la naturaleza. Fueron alimentados y vestidos y enviados a escuelas pupilas. A veces volvían para algún fin de semana feriado. Traían regalos y un optimismo que menguaba rápidamente. Podías verlos recordando todo, toda la existencia, poniéndose rígidos cuando la sombra de su padre cruzaba el piso. Al irse, se sentían curados, impacientes por marcharse. Tu turno para ir al internado no llegó nunca. Para entonces, tu padre no le veía sentido a educar a las niñas. Te irías y otro hombre recibiría el beneficio de tu educación. Si te mandaban al colegio común, podrías ayudar en la casa, en el patio. Tu padre se mudó a otro cuarto, pero tu madre le ofrecía sexo el día de su cumpleaños. Ella iba hasta su dormitorio y allí lo hacían. Nunca duraba mucho y jamás hacían ruido, pero tú lo sabías. Y entonces eso también cesó y en lugar de ella te hacían ir a ti a dormir con tu padre. Pasaba más o menos una vez por mes y siempre cuando Eugene no estaba. Al principio ibas voluntariamente. Atravesabas en camisón el descanso de la escalera, apoyabas la cabeza en su brazo. Jugaba contigo, te elogiaba, te decías que tenías sesos, que eras la más brillante. Siempre ponía el brazo debajo de tu cuello. Luego, la mano terrible se metía debajo de la ropa para sacarte el camisón. Los dedos fuertes de ordeñar te encontraban. Su mano enloquecida, yendo hasta sí mismo, hasta que gemía, y luego te pedía que te pusieras la ropa. Te decía que podías irte si así lo querías. El beso obligatorio al final, con barba crecida y aliento a cigarrillos. A veces te daba un cigarrillo para ti sola y podías quedarte acostada a su lado, fumando, simulando que eras otra persona. Cuando todo terminaba, te ibas al baño y te lavabas, diciéndote que no significaba nada, deseando que el agua estuviera caliente. No hay forma de hacerlo en la primera. Claro. No hay forma de asumir eso. Lo que decías vos antes del desdoblamiento es por esto que decís ahora. Es porque ella en realidad no se puede hacer cargo de lo que le pasó. De este abuso terrible que es cuando un miembro de tu propia familia abusa de vos. Y además la complicidad de toda la familia. A través del cuento se va contando cómo todos sabían y todos de alguna manera permitían esto por una figura que no se describe del todo, pero se adivina la figura del padre, bueno, más allá de esta acción, ¿no? Sí, sí. Un hombre totalmente patriarcal, que es lo que termina también contando en este cuento, como sí, que modelo de una sociedad moderna, ¿no? Esto pasa ahora, esto pasa... Pasó hace 10 años y pasa ahora también, digamos. Esto de que decidía quién iba a estudiar, quién no, quién se quedaba, que los hermanos se ponían tensos cuando venía. Ni hablar, y esta cosa de sí, tal cual, de que vos, es eso, de que el hermano pasaba siempre cuando no estaba, pero sabía, como todos los hermanos se eclipsaban cuando lo veían a él. Es esta figura oscura que es la figura literaria del patriarcado, de la dominación del hombre sobre la mujer como utilitaria en este caso, por esta cuestión de, bueno, ¿para qué te voy a educar si después otro hombre va a sacar provecho de eso? Mejor quédate en casa ayudando, limpiando el patio, porque yo le tengo que pagar a otro hombre educar a una hija que después va a sacar provecho a otro. Digamos, esta cuestión hasta como un objeto de inversión, claro. Sería. Es terrible también, nada, estas discusiones que hablamos, que ustedes hablaban al principio del abuso a la mujer, que uno piensa, no, son cosas que ya no pasan, o como mencionaba esta nota que citaron al principio, Pequeña Feminista Ilustrada, y esto, de, más allá de que es un cuento, es muy respetuoso también, porque es difícil de hacerlo en un cuento, porque es ficción después de todo, pero sigue mostrando un modelo de comportamiento que tienen los hombres y de esto de un campo de posibilidad, digamos. ¿Cuántas veces escuchamos en la tele de casos así de tíos o de primos o de abuelos o de que abusan de mujeres digamos débiles, porque son ante esta posición de patriarcado somos débiles? Pero cuentos así desnudan también que ella después de todo tuvo el valor de irse. También otra cosa interesante del cuento es que nunca los puede llegar a odiar porque siguen siendo su familia. Hasta este punto claro. Está como influenciada. Por ejemplo, en el cuento se muestra que les da ciertas seguridades de su viaje a Estados Unidos. Como que allá me espera alguien, allá tengo casa, allá tengo tal. Y en realidad como cuando se escucha su voz, en realidad te das cuenta que no, que ella lo único que quiere es irse y no puede pensar en más nada. O sea, no va a haber nada peor de lo que está viviendo en esa casa. Otra cosa interesante es que esto después dice, bueno, cuando la personaje se empieza a menstruar, esto deja de pasar, digamos, este abuso del padre. O sea que hay años de aceptación y de tolerancia de parte, no solamente de ella, del lugar de víctima, sino de la madre y del hermano, y ni hablar del padre, ¿no? Claro, además esta sustitución que en un momento dice, al principio era la madre y después empezó a mandar a la hija. Es como, incluso la misma madre es la que la manda. Tal cual, esta cuestión de reemplazar a la mujer, bueno, por cuál es más apta, no sé, digamos, cuál fue el criterio ahí de... Ya no iba la madre, iba la hija, o sea, es... lo lees y es demencial, decís cómo alguien puede escribir esto, pero en realidad es algo que tristemente sucede. Bueno, me parecía interesante traer este cuento por eso, porque en el abuso a las mujeres, en este que es terrible, o sea, es un punto extremo, no por eso menos real. En el medio hay un montón de otros abusos, hasta simbólicos, si se quiere, o hasta el acoso callejero, o que alguien que te toque el culo en un boliche, no lo sé, digamos. Abre todo un espectro, que todos son terribles, porque uno va posibilitando al siguiente. Y se llega a esto porque hay un montón de cosas antes que se permitieron. Es lo que decís vos, es como posibilitar el campo de la posibilidad, valga la redundancia, ¿no? Pero es como que le estamos dando un lugar al campo de, bueno, ¿y por qué no? Por eso me parece que todo aquel debate que sea simplificador sobre este tema cae en un lugar que se queda corto, que no se llega a considerar un montón de dolencias y de sufrimientos que son reales, y que me parece que desde el lugar de preocuparse por una pintada o por una piedra que cae en la puerta de una catedral, me parece que en realidad nos estamos olvidando de dolores mucho más profundos y más valederos. Muchas gracias, Agustina. De nada. Seguimos escuchando algo más. Carta para una compatriota de María Elena Walsh. Querría empezar esta carta llamándote hermana, sea cual fuere tu edad y tu condición social. Las feministas no tenemos odio, tenemos bronca. El odio, con los fierros, sean armas o monedas, es cosa de hombres. Estamos hartas de odio, aunque venga empaquetado en sublimaciones y piropos. No hemos declarado la guerra, sino que señalamos que existe y tiene los años de nuestra civilización. Nos defendimos como pudimos, a veces con malas artes. Por lo tanto, es mejor que ahora aparezca una guerra abierta, limpia, esta que declaramos contra todas las formas de la arrogancia machista. La guerrilla de la artimaña, el repliegue y la comodidad no hace sino reproducir series de esposas achanchadas y madres castradoras. Releo esta carta escrita al correr de la máquina y supongo que puede resultarte agresiva. Lo siento, no pude hacerla peor. Por más que abuse el estilo, me es imposible reflejar la agresividad de una villa de emergencia, de un aborto clandestino, de los precios de la farmacia. Estos ingredientes configuran un naufragio en el que las mujeres y los chicos entran primero. Así como en los éxitos nacionales nos colamos por la retaguardia. Gracias, caballeros. Creo que en este juego de los votos, como en tantos otros, las mujeres no somos nadie. Creo que nuestro partido se jugará, a la larga, en otro frente. Lo que no significa es que no te celebre si vas a votar con fe. Yo también la tengo, pero no. Que crea la disonancia. Pide psicológicamente su resolución. Radionauta, sonido disonante. En Revista La Pulseada de septiembre, la Cooperativa Industrial Textil Argentina de Barrio El Mondongo quedó al borde del cierre por la caída en las ventas, la apertura de las importaciones y la devaluación. Además, recorremos los centros de día de la obra de Cajade, donde la crisis golpea fuerte. El hambre y los pies descalzos en nuestros barrios. Dos informes que marcan una época. Revista La Pulseada, encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516 www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Herrería Miguel Arcángel Rosignia, herrería artística y de obra, presupuestos sin cargo. Acércate de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Estamos en el Olga Vázquez 60, entre 10 y 11. Facebook, Herrería Miguel A. Rosignia. Trabajamos desde la autogestión. Trabajamos sin patrón. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta. FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo El Purgatorio. Si eres una mujer fuerte, prepárate para la batalla. Aprende a estar sola, a dormir en la más absoluta oscuridad sin miedo. A que nadie te tire sogas cuando ruja la tormenta. A nadar contracorriente. Entrénate en los oficios de la reflexión y el intelecto. Lee. Hazte el amor a ti misma. Construye tu castillo, rodéalo de fosos profundos, pero hazle anchas puertas y ventanas. Constrúyete, cuídate, atesora tu poder, defiéndelo, hazlo por ti. Te lo pido en nombre de todas nosotras. ¿Qué pasa, nena? ¿Estás nerviosa? ¿Es comerte algo? Nada, que estoy inapetente. Dale, nena, agárralo con fuerza. Dale, comételo todo. Todo, comételo. Todo. ¡No me obligues, ¡No me obligues como mamá! Ah, ¿no querés que te obligue? Te vas a comer la galletita. Right now. ¡No me voy a comer nada, tus galletitas! ¡Son inmundas tus galletitas! ¡Son insulsas! ¡No son nada deliciosas! ¡Son terribles porque vos cocinas horrendo! Saca la mano, Antonio, que mamá está en la cocina. Dale un beso, Lupita, que tu mami no... Corte, corte, corte. Así yo no. Así no. Soy mujer. Y un entrañable calor me abriga cuando el mundo me golpea. Es el calor de las otras mujeres, de aquellas que hicieron de la vida este rincón sensible, luchador, de piel suave, tierno corazón guerrero. El Purgatorio. Un programa hecho... ¡muchos cojones! ¡Joder! Bueno, volvemos al purgatorio y Gonzalo Seguel se ha vaporizado para materializarse en el señor Mauro Salinas. Buenas noches. Buenas noches, me transformé acá de vuelta, me materialicé en mi compañero. Son como un cambio, un trueque. Como los Matrix, viste, que se metían en la gente del otro, así. O sea que vos ahora no sos vos, sino que sos Gonza metido en el cuerpo de Mauro. Algo por el estilo. Mira vos. Pero el que no está materializado en otra persona... es Luciano Montefinal. Original. Buena suerte. Buenas noches. Ya tengo buena suerte. Ya tengo suficiente con mi cuerpo. Difícil. Yo también tengo bastante con el mío. Hay que saber sobrellevar el cuerpo y arrastrarlo, aunque sea, claro, de alguna manera. A gatas arrastro este. Como para materializarme en el cuerpo de otro. Bueno, Mauro. Hay que tener suerte, dijo. No la tenemos, sí, claramente. Sí. Lucho, ¿qué nos trajiste? Hoy no es nuestro jueves. Bueno, como estamos acostumbrados en esta sección, solemos hacer entrevistas, charlar con alguien para que nos cuente su perspectiva sobre algún hecho que ha acontecido o de alguna coyuntura, una coyuntura un poco más general. Bueno, en el caso de hoy vamos a variar. Trajimos más bien la palabra a una persona en modo escrito. Es para discutir, para que analicemos acá al aire con entre nosotros y con los que están del otro lado, una nota de la revista digital Anfibia, esa publicación vía web que hace la Universidad de San Martín. Como autora tiene esta nota a Ileana Arduino y se titula No son monstruos, haciendo referencia, tomando como punto de partida lo que fue, bueno, lo que ustedes nombraban, el femicidio de Lucía Pérez, ocurrido el sábado pasado en el Mar del Plata. Hecho que, bueno, ya todos deben saber, conmovió a la opinión pública a pasó nivel nacional. Simultáneo de, después de lo que se quejó todo el mundo de... Claro, ocurría al término... Al mismo tiempo de la marcha del encuentro de mujeres. Sí, la hipocresía término misma en la agenda periodística. Es lo que suele dejarnos el encuentro de mujeres si lo pensamos con retrospectiva. Porque el año pasado también terminó el encuentro de mujeres y había 7 mujeres asesinadas un día de la semana, durante toda la semana anterior. Y posteriormente aparecieron muertas 2 o 3 mujeres en Mar del Plata. Sí, bueno, aparte en términos mediáticos, este es un femicidio que tiene las características que nombraban antes ustedes, como el de Melina Romero y bueno, tantos otros casos que han tenido trascendencia mediática, pero que en esta nota, en este artículo de la revista Anfibia, Ileana Arduino intenta adentrarse en ese discurso mediático, en esa generación de opinión pública de parte de los grandes medios hegemónicos, que es muy sucia, es muy dañina, no hace más que reforzar esta idea del machismo violento que llevó al asesinato, que en este caso fue feroz. Es por empalamiento. Sí, es por empalamiento. Algo casi medieval, se puede decir. Sí, bueno, hasta el término lo es. Sí, brutal, totalmente brutal, inhumano. Que te deja sin manera de poder expresarlo. Es humano. Claro, bueno, de eso es lo que habla la autora, es no tratarlos como monstruos, porque al tratarlos como monstruos, al tratarlos... Esto es lo que se está viendo en las pantallas. Vos prendés la tele y en cualquier canal que pongas van a estar en estos términos, te van a decir que son monstruos, que son bestias, y no lo son. Son machitos criados por este sistema patriarcal. Entonces, al tratarlos así de manera inhumana, posiciona a estos femicidios, a estos asesinatos brutales, como hechos aislados. Podrían caratularse tal vez como hechos de inseguridad, tal vez, corriéndose de los grandes pisos de discusión que hemos sabido ganar y también desde el Ni Una Menos del año pasado, donde esto se debe llamar por lo que es un femicidio, es un asesinato por ser mujer. Entonces, al situar a los asesinos, a los femicidas, en lugares inhumanos, en lugares bestiales, en lugares... Sí, en plano de fantasía, claro, de la magia. Es aislarlo de un contexto de hadas. Es aislarlo de un contexto de situación a niveles concretos, pero de sistema, digamos. De funcionamiento de la vida cotidiana de todas las personas. Sí, como una negación oculta de lo que... Acaba de llegar la birra que pedimos en la altura. Me atiende mejor que Agustina González. Decía que estas cosas como que rompen esa cotidianidad de todos los días y dejan de ser eso que... de un hecho aislado que ocurrió y que sigue ocurriendo... día a día, por eso rompe esto, la cotidianidad misma, como claro, de establecerse como algo que no tiene que ser naturalizado para nada. Sí, además esta cuestión de si lo ponemos como casos aislados, si lo ponemos como monstruos, es, bueno, pero son ellos porque algo, un discurso que también circuló mucho es, bueno, son enfermos, es una patología, claro. algo en la cabeza pasó mal y bueno, pasó esto. Y no tiene nada que ver con eso. Bueno. Es lo que hablábamos por ahí en la columna anterior de esto de habilitar la posibilidad. En el momento que se habilita la posibilidad, uno puede decidir hacerlo o no hacerlo, porque la posibilidad está habilitada. Bueno, es que esto, hasta en caso de una posible defensa judicial, las principales excusas que esgrimen aquellos abogados mercenarios son esto es cantado, van a salir a decir que estaban extremadamente drogados o que son enfermos mentales, que no pueden racionar sobre lo que estaban haciendo. Y esto no hay nada más falso que esto. Esto es una educación que recibimos tanto hombres como mujeres, pero que la sufren las mujeres. Entonces no podemos tratarlo en estos términos. Y mucho menos en las pantallas que llenan los ojos de millones de argentinos. Bueno, en estos términos la autora, Ileana Arduino, también habla de lo que es la caracterización de la víctima, atribuyéndole un rol totalmente, posicionándola como culpable, diciendo una cierta responsabilidad a la víctima. Sí, el relato mediático que solemos ver en estos días le atribuye una responsabilidad a la víctima. Sí, porque le había dicho que iba a estar a los padres en un lugar y estaba en claro. otro. Eso la convierte en culpable. Sí. Y además el mensaje que se manda a las otras mujeres. Esto de, si vos mentís, está mal que vos mientas. Y si vos mentís, te castigamos así. Está mal que te vistas así. Y si vos mentís, te castigamos así. Es totalmente. Como un castigo que te espera y una advertencia al resto de las que no murieron. Sí, es una libertad muy extraña la que se les ofrece a las mujeres. Es si salís te matan y si no quédate encerrada. Necesitas que alguien te cuide. Claro. Ese es el mensaje. Claro. Si no, si es el encerramiento, es el quedarse por fuera de los aconteceres. Sí, la naturalización del miedo. Bueno, y en este rato, bueno, lo que vos decías, Mauro, de que dicen, bueno, pero se subió a un auto con dos hombres mayores desconocidos. Yo estaba drogado. La drogaron. O se drogaba. Esto. No hay nada que justifique. No, pero esto sí, esto trae en niveles más bien sutiles, trae de trasfondo la señalización de Lucía en este caso como si fuese una puta. Esto retomando la palabra de la autora, ¿no? Y ella hace una mención al final del artículo, que bueno, claramente recomendamos para que lo lean, que tal vez nosotros lo traemos acá porque nos parecía muy importante poder rescatarlo, pero bueno, todos aquellos que puedan acceder a la página de Anfibia y leerlo podrán redondear esta idea tal vez mucho más detenidamente. Pero bueno, ella hace una aclaración al final del artículo sobre por qué usa la palabra puta y en estos términos y tan abundantemente, y bueno, es sacándola del significado más literal de aquella persona que trabaja sexualmente, sino poniéndola en esta acusación de que si te pones una pollera corta, si te subís a un auto con dos tipos que no conoces, sos una puta. Ahora, si lo haces por abajo, si la haces bien, digamos, ¿no? Con carpus. Sutilmente. También sos una puta. Entonces es siempre esta hipocresía discursiva, esta trampa discursiva en la que las mujeres son constantemente sometidas. Y además esto de el concepto de puta como algo peyorativo. Vos si disfrutás de si sos libre sexualmente, si disfrutás de vestirte como quieras, si no vas contra esta norma que nosotros te decimos que te vamos a castigar, entonces te lo mereces. porque sos una puta. Esta cuestión de la estigmatización por la genitalidad. Bueno, el uso de su sí, genitalidad. Sos una puta si te gusta ir al boliche, sos una puta si te gusta salir con tres hombres. Claro, la provocación al status quo. Sí. Más claramente, el hombre que se gana tantas minas en una noche es un genio. La mina que se deja ganar por un hombre es una puta. Son estas las presentaciones que y en estos que, términos, que consumimos. Ganar y dejarse ganar. Exactamente. Pero bueno, la autora, para más o menos redondearnos esta idea, citando, se pregunta y nos pregunta cuál es el hilo conductor entre subirse a una camioneta en la puerta de su casa y morir desvanecida en un centro mediático por empalamiento. Digamos, es acá donde se nota una ausencia total del vínculo que establece estas dos supuestas cosas que carece total razonabilidad. Digamos, ¿dónde está la razón, dónde está lo lógico entre subirse a una camioneta con dos tipos y terminar muerta por empalamiento? Digamos, estas son las aceptaciones, los consensos que generan los grandes medios de comunicación. Va, grandes, es latiguillo. Los medios de alcance masivo. Los oligopolios. Porque, claro, porque de grandes, si hablamos en estos términos, no tienen nada, son más bien chicos, son más bien miserables. Son los que ejercen en la opinión pública. Los que y más masividad que, tienen. Sí, bueno, pero hablando en estos términos, no se hace más que reproducir este asesinato. No se hace más que fomentar que o la mujer no salga de su casa, o que si sale de su casa esté vestida de pies a cabezas, tapada de pies a cabezas. Que diga dónde va, que claro, tiene que ser cuidada, que no puede ser autónoma. Y que el hombre apunte a ser cada vez más machito. Y para eso lo trajeron al mundo, supuestamente. Sí. Posibilitando entonces todas las, habilitando las posibilidades. Paso. Pero bueno, algo que para ir yéndome, quería, más o menos que yo pensaba, que te quería decir algo que me traía a la mente, respecto al encuentro de mujeres ocurrió el fin de semana pasado, es, bueno, todas estas quejas que hubo por las pintadas, por las mujeres en tetas, por no sé qué, esto, que el otro. Esa gente que cuestiona ese tipo de cosas en un contexto como este, esa gente que cuestiona las pintadas en una catedral el mismo día que empalan a una joven de 16 años en Mar del Plata, es la misma que después termina cuestionando el largo de la pollera de Melina Romero, es la que termina cuestionando la actitud que tuvo Lucía Pérez. De disfrutar la vida y gozarla como sí, a ella se le cante. El... Y que por eso te deben pagar. Pero bueno. Muchas gracias, gracias, Luciano Montefinari. Por favor. Seguimos con el purgatorio. Tú me quieres salva. Me quieres de espuma. Me quieres de nácar. Que sea azucena, sobre todas casta. De perfume tenue, corola cerrada, ni un rayo de luna filtrado mi ancho, ni una margarita se diga mi hermana. Tú me quieres Nivea, tú me quieres Nivea, tú me quieres blanca, tú me quieres blanca, tú me quieres tú blanca, me quieres salva, me quieres salva, me quieres salva. Tú que hubiste todas las copas a mano, de frutos y mieles los labios morados. Tú que en el banquete cubierto de pámpanos dejaste las carnes festejando a Baco. Tú que en los jardines negros del engaño, vestido de rojo, corriste al estrago. Tú que el esqueleto conservas intacto, no sé todavía por cuáles milagros, me pretendes blanca. Dios te lo perdone. Me pretendes casta. Dios te lo perdone. Me pretendes alba. Habla con los pájaros y lévate al alba. Y cuando las carnes sean tornadas, y cuando hayas puesto en ellas el alma, que por las alcobas se quedó enredada. Entonces, buen hombre, preténdeme blanca, preténdeme blanca. Preténdeme nibia, preténdeme nibia, preténdeme nibia, preténdeme nibia. Preténdeme casta, preténdeme casta, preténdeme casta, preténdeme casta. Sí, nos volvemos a encontrar los tres acá, como arrancamos. Sí, los quería encontrar. Terminamos. Cada uno en su cuerpo. Ah, ¿viste? Vos no querías creer esas cosas, pero vos me usurpaste el cuerpo, lo usaste todo encima. No, los vi, los vi. Lo dejó fue, sucio fue, fue un espectáculo, digno del Circo del Sol. Como me usa el cuerpo y no lo limpia. Nada, media pila. Yo tuve todo este tiempo estuve usando mi cuerpo, Mauro. No, no, no, a mí me trajeron. ¿Vos decís que te robó el lugar y no se quiere hacer cargo? Sí, sí. Claramente. Claramente. Se nos fue el purgatorio. Sí. Edición, así como. ¿No? Así como vinimos. Nos fuimos. Chau, che. Esto fue El Purgatorio. Cambio fuera.